Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, de nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. A toda la gente que nos está escuchando por la 91.1, estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo y por suerte hay equipo, hay, bueno, gente que nos acompaña todas las semanas, por más que estemos empezando con el programa 1, luego de una presentación tirándonos a la pileta la semana pasada. Y quien les habla, Ramiro Chávez, los acompañaremos hasta la hora 21 y un poquito más. Y doy paso a mi compañera Matilde Ramos. ¿Cómo andamos, Mati? Muy bien, acá estamos. Buenas tardes a toda la audiencia, con un día maravilloso. ¿Y nos acompaña quién en el sonido? En la operación técnica está el gringo Strasorier, que ya va comenzando con los primeros temas de folclore latinoamericano. Escuchamos que es el tema presentación del programa, a la Mecha Sosa con el tema Cuando tenga la tierra. Así que nos va a deleitar seguramente con varios temas más del cancionero popular. Y mientras tanto nos vamos acomodando y vamos contando un poco de qué va a tratar este Ciudad Campo. Sí, está buenísimo esto de poder generar un programa en donde las voces que nacen de nuestra tierra se hagan presente en diferentes bloques que le hemos dado color y le hemos dado sonido también. Por ejemplo, te cuento, Rami, que vamos a hablar sobre el monotributo social agropecuario. Uh-huh. Vos sabés que tiene como una historia. El monotributo social agropecuario nació allá hace por el 2004, 2005, y de ahí después en el 2009 hubo una reforma y en el año 2018 se dio de baja. Directamente dijimos, no, esta política pública no se entiende, no sirve, y se dio de baja. Y en realidad es una política pública necesaria para las familias rurales que desarrollaban en ese momento actividades agrícolas y que estaban contempladas por la ley 27.118, que es la ley que declara de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria. Muy bien, este es uno de los primeros temas que vamos a ir tocando en este Ciudad Campo. También vamos a charlar un poco sobre los avances que realiza Colonia Carolla respecto a ese objetivo que se ha puesto de ser capital nacional de la agroecología, y no se trata únicamente de un autopronunciamiento y de un deseo, sino de varias políticas públicas que tratan de tocar el tema de la soberanía alimentaria de manera integral. Vamos a estar charlando un poquito sobre lo que se viene de la ordenanza de economía social aquí en nuestro pueblo, pero también un poco abriendo el abanico, porque seguramente este tipo de acciones y este tipo de ordenanzas, leyes y políticas públicas también son dignas de replicarse en otras ciudades, tanto del campo como de la ciudad, que haga un poquito de hincapié en lo que tiene que ver con la producción que muchas veces fue dejada de lado, que son del trabajo de los productores y productoras que alimentan, ¿no? Que pertenecen al campo que alimenta y que verdaderamente genera economía local, que genera ingresos genuinos para los productores, y de esto también vamos a ir charlando, pero bueno, tenemos bastante más para compartir. Y de ese tema hemos convocado una voz, que es el concejal Mariano Olivia, así que vamos a estar, Oliva, perdón, y vamos a estar conversando con él. También nos van a visitar en este programa Entramadas con la Pacha, un podcast que se viene con todo, que va a estar, va a estar a cargo de Celeste Camacho. Así que bueno, va a ser un gusto escucharlas a ellas. Y la compa, y Nadia Balmaceda, que también dieron el puntapié inicial junto con este equipo de Ciudad Campo, que en este caso el tema elegido, la temática más que elegida, inevitablemente elegida para que sigamos hablando, es el tema de los incendios en la provincia de Córdoba, pero que también se han repetido en diferentes partes del país, y bueno, da mucha tela para cortar. Vamos a reflexionar junto a ellas, ¿no? Sí, y una entrevista, no todas son pálidas, digo, en esta cuestión de que nos han quitado el monotributo social rural, en que hay incendios que han devastado gran parte del monte nativo, sino también hay iniciativas, y en este caso una linda, que esperemos que prospere, que es la presentación de un proyecto, creación del Fondo de Créditos para la Agricultura Familiar, y vamos a estar entrevistando a la diputada nacional Cecilia Moro, que es autora, junto a otros diputados y diputadas, que también junto a las organizaciones de la agricultura familiar y campesina han logrado una propuesta para, bueno, darle tierra a quien la trabaja. Así es, así es. Tener, brindar herramientas para el acceso a la tierra. Así que va a ser muy interesante conversar con ella. Además de eso, también vamos a tener algunos secretos de la huerta, algunos tips que nos va a tirar Rina. Vamos a tener alguna receta, dando vuelta una receta tradicional. Relatos del viento, que por fin vamos a tener el honor de poder leer y comentarle a la gente, hacerle escuchar en la voz propia de los protagonistas de los relatos, diferentes historias y leyendas. Sí, en este caso dejamos el suspenso de la leyenda que vamos a compartir así hoy. Es. Pero sí, vamos adelantando otro de los temitas que tiene que ver con nuestra colonia Carolla, que es la producción de chacinados, salames, y no a partir de simplemente de que nos guste producir y demás, sino también de lo que es el anclaje de las nuevas generaciones con las primeras familias que han venido a esta ciudad y han logrado una receta tradicional que ha perdurado durante décadas, y en este caso vamos a estar compartiendo sobre el emprendimiento familiar Don Lino, de la voz de Maximiliano Vicentini, nieto justamente de Don Lino, aquel iniciador de tantos proyectos familiares, en este caso teniendo a los salames, los jamoncitos, la bondiola como protagonistas, no solo del hacer diario, sino también de la mesa, y acá no solo de los carollenses, sino de todo turista que pasa, da una vueltita por Colonia Carolla y se lleva ahí una bolsita con un montón de quesos y chacinados. Se me abrió el apetito mal, te cuento. Espere que esté temprano, espere que esté temprano. Bueno, mientras nos acomodamos, dale, vamos a compartir con la audiencia también lo que son las vías de contacto. Se pueden comunicar desde toda parte del mundo al 03-525-1550-5789 vía WhatsApp. También desde las redes sociales de FM La Ronda. Y le digo que entre la música que va pasando, nos vamos acomodando y vamos a compartir el primer tema musical del día de hoy, que es a pedido del público en este caso. Es una hermosa canción que se canta, bueno, que se canta a coro. Sí, es como una, se va cantando como, como de aposta, digamos. El amanecer, me encanta. Bueno. Me encanta, vamos a darle pie al rally que fue el que convocó a tanta gente hermosa. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. A las orquestas del día, a las orquestas del día, se suman nuevos sonidos. Thank you. suerte va barriendo, pone leña. Bueno, como te comentaba Rami, este monotributo social agropecuario estaba destinado a aquellos que ganaban menos de 72.000 pesos. Era una manera de formalizar la venta de productos y servicios de la agricultura familiar, sin costo alguno para productores y productoras. Sí, 72.000 pesos anuales. Así es. Estamos hablando hasta el año... En el año 2018. Bien. Y esta cifra, una cifra, digamos, si vos la dividís por la cantidad de años, es una cifra bastante, bastante pequeña. Pero además de eso, tiene que ver con este empoderamiento de saber que pertenezco a algún sistema, que estoy dentro del sistema, que estoy, que hay un seguimiento de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria. Entonces era importante realmente estar empadronados y tener una cobertura de este monotributo. Además, se obtenía el derecho a jubilarse, a la cobertura social para toda la familia y el titular del plan médico obligatorio. Y se daba una excepción del pago de rentas provinciales sobre el ingreso bruto y había, por supuesto, acceso a políticas de promoción social. Esa excelente política en el año 2018 se bajó. Se cortó, se acabó. Sí, por parte del gobierno anterior, nacional, sí, de aquel entonces. Sí, se sacó de funcionamiento y la aplicación del mismo. A partir de ese momento, las personas que complementaban estas tareas semejantes debían recurrir al ANSES y solicitar el monotributo social. Uh-huh. Como para estar amparados, digamos, y poder comercializar sus productos. Digamos que se pierde el monotributo específico de la ruralidad. Claro, y se generaliza, ¿no? No obstante, en marzo de este año se presentó un proyecto en Diputados Nacionales a los efectos de restablecer su aplicación. Uh-huh. Y la iniciativa la tuvo un diputado cordobés, Pablo Carro, del Frente Todos. En sus argumentos, el proyecto refleja la necesidad de proteger a los trabajadores de la tierra de baja escala y que trae como beneficio mayor política de inclusión para el sector que vive históricamente ser vulnerados, uh-huh, y ser explotados y excluidos. Esto permitiría a los productores acceder al derecho de jubilarse computando años de aporte jubilatorio sin necesidad de realizar los pagos adicionales que el propio sistema previsional ya lo prevé. Uh-huh. Esta inscripción no afecta, digamos, el proyecto en sí, dice que no va a afectar el acceso al derecho de otros beneficios sociales, como lo es la asignación por hijo, el progresar, el procrear, uh-huh, etcétera, ¿no? Es una manera también de regularizar la informalidad y este proyecto cuenta con el apoyo de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que está compuesta por más de 15.000 productoras y productores. Y actualmente 50.000 familias gozan del derecho de este monotributo social agrario, con costo cero para productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar. O sea, cero costo. En el proyecto ahora también se estima que el monotributo social agropecuario implica que el Ministerio de Agroindustria abone el 50%, uh-huh, del total per cápita que le correspondería por la obra social, por ejemplo. Que eso también es un importante beneficio que está contemplado por el proyecto. Y obviamente también lo que busca el proyecto es el reempadronamiento nuevamente de establecimiento de este monotributo, obviamente bajo la dirección del Ministerio de Agroindustria, ¿no? Uh-huh. De la Secretaría de Agricultura Familiar. O sea que el monotributo social agropecuario siguió funcionando para aquellos que se reempadronaron, pero allá por el 2018 se acabó, sí. Y los que quedaron dentro del sistema fueron estas 50.000 familias. Por eso, estamos hablando de una política que quizás ya estaba haciendo una cobertura de muchísimas, sí, más familias, pero el Estado en aquel momento lo que hace es, bueno, te lo corto y vos tenés que volver a inscribirte. Así es. Bueno, en esa reinscripción un montón de trabajadores, trabajadoras quedaron afuera, y en este caso se está tratando de que se reempadronen y que vuelvan a tener esa reivindicación como trabajadoras de la tierra, sobre todo equiparando a cualquier tipo de trabajo, teniendo en cuenta en este caso que el trabajo en el campo muy pocas veces ha sido legislado de buena manera. Hay mucho trabajo negro, como se dice, o trabajo informal, cuando es en relación de dependencia, pero también cuando son trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar. Bueno, la informalidad está ahí. La informalidad está presente porque justamente por muchísimos años el Estado no estuvo acompañando, y el objetivo principal de esas familias era trabajar y llevar el pan a la casa. A partir de este monotributo social, se trata como de incluir a un montón de personas que habían quedado fuera del sistema. Así es. Y esperemos que en este año de pandemia, que lo habíamos charlado la otra vez, que nos demostró quién eran los trabajadores y trabajadoras esenciales, y que en este caso hablamos de la producción de alimentos, bueno, vuelvan a ser considerados como tales, y que el Estado mismo trate de remendar aquellas cuestiones de retroceso que se dieron en el gobierno anterior de Mauricio Macri. Es que es una política pública de la agricultura necesaria para la agricultura familiar, y es empoderarse de un derecho que tienen las familias campesinas. Así que bueno, vamos a ver, este proyecto está en tratamiento en comisión, veremos cómo continúa, si, uh-huh. si sigue adelante esta propuesta. Y el proyecto también de Cecilia, ya le vamos a comentar, tiene que ver un poco con todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Entonces hemos decidido un poco hablar de qué es lo que pasó, qué gestión se intentó hacer en algún momento que se dio de baja, y cuán importante hoy es este empoderamiento de una política pública. Muy bien, así que vamos a seguir bien de cerca qué pasa, y de paso uh-huh. estamos informando a aquellas familias que han quedado fuera del monotributo social agropecuario uh-huh. o el monotributo social rural también, porque hay que estar expectante, y si no sale por las vías y los tiempos legales del Congreso y demás, bueno, también habrá que pechar un poquito para hacer sentir la voz y las realidades de tantas familias que, como decías bien, han quedado excluidas del sistema. Así que vamos rol a importante este el de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y a colación de este puntapié que vamos comentando en este programa, vamos a estar en comunicación, ya lo hemos dicho, con la diputada Cecilia Moro para contarnos sobre otro proyecto de ley. Que también lo están trabajando con ellos. Que también están trabajando conjuntamente, y que tiene que ver con la posibilidad y las herramientas que brinda el Estado para el acceso a la tierra para aquellas personas de la agricultura familiar, campesina e indígena, que muchas veces también terminan arrendando campos, y entre esa suma y resta de los dividendos, no te dan los números. No dan los números. Así es. Bueno, y damos paso a un nuevo tema musical. En este caso vamos a hacer... vamos a convocarlos mágicamente a ellos, que son, a mi criterio, los mejores. Vamos a convocar a Divididos con este tema, El Arriero. Bailan los remolinos,

Muy bien, continuamos en Ciudad Campo. En este caso vamos a profundizar sobre un tema que ha sido protagonista en este 2020, pero que se ha repetido ya durante varios años, y en este caso se traduce a lo que es la pérdida del monte nativo en la provincia de Córdoba a partir de los incendios, que quedó demostrado a partir de muchas investigaciones que son incendios intencionales. Y el 90% te diría yo, más de 300.000 hectáreas se incendiaron este año en la provincia de Córdoba. Y además de eso, desde hace 20 años que vienen sucediendo incendios año tras año y han llevado a hacer una sumatoria de 700.000 hectáreas. Como decís, es un número que es inmenso. Y uno se preguntaría por qué serían intencionales estos incendios cuando, ¿qué? ¿Está loco? No. Claro, no hay ninguna rayo, persona. Estos siempre son rayos. Sí. Y en este caso se ha demostrado también con el paso de los años que donde hubo monte nativo, después hubo un incendio, bueno, después también hubo un emprendimiento inmobiliario o la expansión de la frontera agropecuaria. Así es. Así que de esa forma se va llegando a la conclusión de que hay una mano del hombre con intereses económicos que está detrás de los incendios. Que está detrás de los incendios y que por eso también se está trabajando en la aplicación de una ley que proteja el bosque nativo a partir de una cláusula, podemos decir, que prohíba el uso de la tierra por 20 años, 30 años o 40 años. Se de está 30 discutiendo, a 60 años, así, ¿sí?, es. Se está discutiendo el proyecto tanto en la legislatura de Córdoba como a nivel nacional en el Congreso, porque bueno, ya quedó demostrado que después de un incendio viene otro tipo de cosas que no es justamente la reforestación. Pero para hablar y profundizar de primera mano sobre este tema en la provincia de Córdoba, vamos a dar paso a las entramadas por la Pacha, a Celeste Camacho, a Nadia Balmaceda, que han producido un hermoso audio en donde explican un poco qué les toca vivir desde la Coordinadora de Derechos Humanos de las Sierras Chicas y también desde su rol y participación en la Asociación Civil Guardamontes, así es. Aquí nomás cerquita. Así es, una cosa que sí es importante resaltar también, que más allá de digamos del proceso histórico que devienen los incendios, es importante resaltar la participación social, ¿no? Eso es un tema que en este año fue mucho más presente. La voz que dice esto es intencional, la voz que dice yo me opongo a esto, la voz que dice yo cuido a la Pacha. Pero vamos a dejar que ellas hablen. Entramadas con la Pacha. Bienvenides a todos. Bienvenides a Entramadas con la Pacha. A través de este podcast buscamos compartir experiencias sobre las problemáticas ambientales de la provincia de Córdoba y particularmente de Sierras Chicas, compartir también sobre las diferentes propuestas que surgen desde vecinos y organizaciones, reflexionar acerca de la relación entre la alimentación y los modos de vida, la nutrición del ser, el vínculo con la Pacha y con nosotros mismos. ¿Qué vemos de nuestros reflejos? Estos ejes y los que consideremos importante incorporar serán abordados desde nuestra perspectiva de mujeres activistas e investigadoras ecofeministas. En este primer episodio, Arde Córdoba, Incendios Forestales, vamos a compartir información elaborada por las organizaciones y especialistas sobre esta tremenda realidad que nos atraviesa. ¿De qué maneras podríamos reprogramar nuestros vínculos vitales y crear espacios habitables? Les invitamos a enviar sus opiniones y reflexiones a nuestras redes para potenciar y nutrir los aportes que podemos realizar desde este proyecto. Nuevamente la provincia de Córdoba se convierte en una nube de fuego, humo y cenizas. Nuevamente se naturaliza una situación de incendios inmensos en nuestro ya maltratado monte nativo. Agosto y septiembre del 2020 serán recordados como uno de los mayores ecocidios. Ante la mirada atenta de toda la ciudadanía provincial, el escaso porcentaje de bosque nativo que queda sigue desapareciendo. Ante esta situación, cientos de personas, civiles, brigadistas, guardianes del monte, bomberos y personal de defensa civil pusieron el cuerpo para limitar el avance de las llamas. Y cuando el fuego se apaga, hay que seguir luchando, desde la palabra, las movilizaciones, las marchas, conversatorios y debates sobre lo que podemos hacer y qué caminos consideramos en estos contextos. Las organizaciones, asambleas y vecinos integrantes de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, CODEBONA, de la provincia de Córdoba, elaboraron dos comunicados al respecto, uno del 28 de agosto y el segundo el 8 de septiembre. En ellos se expresa la necesidad de visibilizar que la provincia se encuentra en urgencia ambiental, una urgencia que lamentablemente tiene varias décadas y se acrecenta cada año más. Es sumamente necesario el cumplimiento de la Ley Provincial de Bosques 9814, exigiendo la actualización del mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo, con legítima participación ciudadana de todos los actores sociales que viven en los territorios protegidos por ley, en la forma que corresponda para asegurar este tipo de proceso participativo. Es decir, que hay leyes que ya existen, que protegen los territorios, aunque podrían ser mejores y más integrales, pero están, y lo necesario es que se puedan manifestar, que se puedan aplicar y que tengan un control y un cumplimiento adecuados. Así como una auditoría, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver al Plan Provincial de Manejo del Fuego, tanto externa como financiera, con participación ciudadana en cuanto a la aplicación del presupuesto. También es importante investigar cuáles son las verdaderas causas de los incendios en nuestras sierras y los demás territorios afectados. Desde las organizaciones se exige a la provincia que ponga en disposición todos los recursos para la prevención y el manejo del fuego y que se pueda hacer también responsable de la educación ambiental en los espacios educativos formales y no formales, con un programa claro en lo que refiere a bosque nativo e incendios. Sabemos que la comunidad organizada promueve y viene realizando diferentes tipos de formaciones de educación ambiental y popular, pero también consideramos que es importante que los gobiernos asuman la responsabilidad y que puedan destinar los fondos necesarios como para realmente dar una solución definitiva a este gran problema que vivimos año tras año. Asimismo, también se deben realizar capacitaciones que sean constantes en los combates de incendios forestales a toda la ciudadanía y conformar redes de emergencia para poder ayudar a bomberos, voluntarios y brigadistas forestales. También consideramos que es importantísimo que se restrinja al máximo, es más, que se elimine directamente lo que tiene que ver con implementación de plantaciones de especies exóticas, ya que son invasoras y sabemos las consecuencias que traen aparejadas con respecto al monte nativo. Sumado a ello, también es imprescindible que se entienda que los matorrales, los arbustales, pastizales, fachinales o espinillares son bosque nativo, porque son ecosistemas de bosques. Y queremos decir que el daño ambiental es un delito penal y debe ser juzgado como tal. Queremos compartir también en este episodio la voz de Selva Martínez, bombera voluntaria de Dian Funes, que gentilmente nos acercó su opinión sobre algunas preguntas que le hicimos para que reflexionemos todos juntos acerca de estas situaciones, que son parte de la trama de vida a la que estamos unidos y a la que aportamos para potenciar o destruir. ¿Qué te motivó a integrar el espacio de bomberes voluntarias? Mi madre no me dejó entrar al servicio militar y justo había convocatoria para aspirantes de bombero. Entonces me anoté y realicé cursos y comencé a salir a los siniestros. Y bueno, lo que más me apasiona trabajar es en combatir incendios forestales. Y aprendí a ayudar al otro sin recibir nada a cambio. ¿Qué mirada tenés sobre el monte nativo? Cuando hablamos de monte nativo, en Monte Virgen, que está desapareciendo por la alteración de la mano del hombre. ¿Viviste o sentiste violencia de género en el espacio de bomberos? Bueno, lamentablemente, a mí me toca vivirlo de cerca. Violencia de género, son muy machistas, pero se aprende a luchar día a día para no bajar los brazos. ¿Conoces otras bomberas y en qué situaciones fue ese encuentro? Conozco varios colegas de distintos cuarteles, la mayoría es por haber trabajado juntas en algún curso o en algún siniestro. En el segundo documento, la Codebona realiza una fuerte crítica hacia las medidas desacertadas y los anuncios falaces del gobernador Schiaretti, vertidas en la presentación de las medidas destinadas a la remediación social, productiva y ambiental ocasionada por los incendios. Estas medidas no tienen ni una mirada integral ni una política efectiva que responda a todos los aspectos de una política ambiental territorial, que ha estado ausente en más de 2 décadas y ha provocado el marco de abandono estatal para que la especulación inmobiliaria, minera y agroindustrial produjera estos devastadores incendios, que no son fruto del clima y que en la gran mayoría de los casos son premeditados y tienen responsables directos. En esta presentación, asimismo, se expresa que las medidas mencionadas surgen de una comisión con la participación de asociaciones ecologistas. Los compañeros de la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos expresan en el comunicado que no hubo instancias de participación alguna. Solo hubo una especie de discurso o conferencia de prensa donde se silenciaron a todos los presentes. No existió mecanismo ni modalidad de realizar alguna expresión, llegando incluso a expulsar a personas y organizaciones en forma unilateral y sin razón alguna. El comunicado también expresa que la medida de reforestar con 400.000 plantas las áreas recientemente incendiadas no es de ninguna manera una medida acertada o aconsejada por ninguno de los documentos e instituciones que abordan integralmente las medidas de restauración. Ante estas declaraciones desafortunadas, exigimos y denunciamos que la información y el diagnóstico en relación al nivel de daños materiales y sobre los ecosistemas del bosque nativo relevados en las zonas afectadas por los incendios, sea de acceso público. No se debe autorizar ni loteos, emprendimientos inmobiliarios u obras viales, como el nuevo tramo de la autovía de montaña de Punilla o el segundo anillo de circunvalación aquí en Cerros Chicas, en las áreas que han sido incendiadas, o en cualquier otro territorio sin la participación ciudadana real en la licencia social y ambiental sobre los mismos. Se debe restringir el acceso a vehículos enduro, cuatriciclos o motocross a áreas incendiadas y clausurar los circuitos no habilitados. En este contexto de cuarentena por la pandemia, ahora y más que nunca, exigimos la participación real y no virtual en la toma de decisiones que repercuten en la salud de todos los habitantes, como así también en la paz social. Que el gobierno provincial no solo desvía fondos imprescindibles para el plan de manejo del fuego, sino que destina fondos en propiciar negocios con Biofábrica Misiones Sociedad Anónima, empresa con la cual viene introduciendo desde el 2017 clones de plantas exóticas invasoras en nuestra provincia, sin evaluación de impacto ambiental, tal como establece la ley 10.208, cuando se podría trabajar con la enorme red de recolectoras y viveros de especies nativas que producen especies de plantas con semillas del lugar, con protocolos de recolección, y que forman parte de economías regionales, proyectos de restauración y reforestación con asesoramiento técnico de instituciones y organizaciones especializadas en el tema y con bancos de germoplasma propio. La naturaleza no nos juega en contra, los incendios son intencionales. No aceptamos que se toque ni un metro más de las zonas incendiadas. Basta de desmonte, basta de cocidio. Estamos llegando al final de este primer episodio de Entramadas con la Pacha y queríamos compartirles de qué se va a tratar el siguiente episodio. Va a ser sobre esta misma temática de incendios forestales, porque bueno, sabemos que este tema tiene muchas aristas y es muy complejo, por lo tanto hay un montón de información más para compartir y experiencias. Así que bueno, ahora Nadia les va a comentar cositas más sobre qué vamos a charlar en el próximo episodio. Bueno, Celes, y ya cerrando este episodio, me parece que está bueno no solamente ver esta parte que es negativa, que nos estremece a todos, de sentir el fuego cerca de nosotros. Me parece interesante también pensar los logros que se han generado a partir de las movilizaciones sociales y los cuestionamientos a nivel masivo que se han hecho, y también las propuestas que están en construcción constante. Y me parece que en varios sectores, sean localidades pequeñas, comunas, se está pudiendo lograr, aunque sea un pequeño diálogo con los estamentos gubernamentales, que es, me parece que pueden ser muy propicios y pueden traer como un aire fresco para concretar las luchas que venimos sosteniendo durante tanto tiempo. Así que el próximo episodio va a tener que ver con eso, intentar verle la parte buena a esto que nos está doliendo tanto ahora. Totalmente. Sí, vamos a tratar, como bien decías vos, Nadia, el tema de esto, ¿no? De cuáles son los logros y los avances, y también tenemos ganas de hablar un poco sobre la restauración, digamos, qué tipo de cosas podemos hacer después de que ya los territorios están incendiados en términos de restauración ecológica, y puntualmente en esto que hace alusión Nadia, tiene que ver con la organización vecinal en torno al combate contra el fuego. Así que bueno, dejamos abierta la invitación para el próximo episodio, que vamos a armar con muchas ganas, con mucho amor hacia nuestra Pacha y hacia toda la comunidad. Los dejamos hasta con la próxima. Adiós. Adiós. ¿Qué cosas no estamos dispuestas a soportar? Entramadas con la Pacha. Con la Pacha. Entramadas con la Pacha. Con la Pacha. Entramadas con la Pacha. Entramadas con la Pacha. Con Celeste Camacho. Y Nadia Balmaceda. Domingo hasta la villa bajando voy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo una zambita siento cantar, y el rajido parece que me dijera ven y baila, y el rajido parece que me dijera ven y baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad, alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Alajita es tu canto y en los domingos del Tucumán. Cariñito del cerro